de todo lo que juntos hemos pasado. Ese comienzo tan hermoso, con la dulce sensación de haber hallado al fin el verdadero amor. ¿Y quién diría lo mal que hemos terminado? Nosotros que fuimos los más enamorados. Hoy la vida nos ha dejado separados, pero no, eso no es lo peor. Lo peor es el rencor. Nos ha dejado separados, pero no, eso no es lo peor. Lo peor es el rencor. Por mí que muera, que le fracase cada nuevo amor. Por mí que muera y que se entere si me va mejor. Por mí que muera, que me suplique para decirle que no. Que su corazón llore de pena, que me suplique.